gusta tanto cuando baila. Qué gracioso y qué garboso nuestro elefante. Ay, nos gusta tanto cuando baila, que hasta nos parece una bebé. Qué elefante. Y sabe hacer la mar de letras, la grande T, la M y la E. ¡Qué elefante! Thank you.